eche una miradita. Que quiero analizar a la luz de lo que Andrés dijo, esto de las relaciones inteligentes. Mirar al lado de quién está sentado. Y unos chicos muy inteligentes. Algunas chicas no tanto. Pero, por ejemplo, tú no tanto. Pero los chicos sí, la gran mayoría muy inteligentes. Es más, muy inteligentes. Pero, bueno, agradezco a Dios por esta linda oportunidad de estar con ustedes esta noche. Y quiero tocar dentro del tema de las relaciones y esto, algo que probablemente usted haya escuchado en otra ocasión. Y voy a tocar uno de esos temas que resultan espinosos por una sencilla razón. Es complicado hablar de un tema del que la Biblia no habla en forma específica. Cuando usted va a hablar de un tema del que la Biblia no habla en forma concreta, si usted dice, vamos a hablar de la justificación, usted va a la Biblia y busca justificación en la concordancia y es fácil, ¿cierto? Pero cuando usted va a la Biblia, por ejemplo, y busca noviazgo, se encuentra que esa práctica que se da hoy en medio de nosotros, ni siquiera la Biblia la contempla. Pero en el marco de esta temática de las relaciones, yo quisiera de pronto atreverme a abordar el tema desde una perspectiva de principios, más que de procesos y todo lo demás, es mirar algunos principios en la escritura. Pero antes quiero hacer un preámbulo. Yo no sé si ustedes sabían que Dios es un Dios de generaciones. ¿Sabían eso? ¿Sí sabían? Ay, si no sabían, digan que no, punto. No. Eso no es pecado, ¿cierto? Que usted no sepa eso. Dios es un Dios de generaciones. Y de alguna forma, bueno, antes quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí tienen padres que son cristianos? Levanten su mano, por favor. ¿Tienen padres que son cristianos? Muy bien. Si notan, la gran mayoría. ¿Cuántos son ustedes los que han llegado a tener una relación con Dios, pero sus padres todavía no? Levanten la mano. ¿Tienen padres que no son cristianos? También un número significativo. ¿Qué es lo que uno aprecia en la escritura? Uno puede identificar que Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Sí? Dios como un Dios de generaciones. Abraham, luego su hijo Isaac, su hijo Jacob, José y bueno, todo lo demás, ¿cierto? Y cuando uno analiza el plan de Dios, se da cuenta que Dios, en los proyectos generacionales que tiene con cada persona, no solo está viendo la persona, está viendo el plan de Él en todo lo que vendrá después de esa persona. Un ejemplo, Dios trata contigo, ¿sí? Pero Dios trata contigo no solamente pensando en ti, Dios trata contigo pensando en lo que vendrá después de ti, en la generación que se levantará después de ti. O sea que los que son hijos de padres cristianos, el trato de Dios con ustedes empezó desde sus padres. Porque Dios estaba viendo en ustedes una generación que continuaría siendo una generación de bendición. ¿Capta eso? Sencillo, ¿cierto? Pero cada generación tiene un reto especial. Por ejemplo, los que son de padres cristianos, que recibieron al Señor, que nunca antes en su familia alguien era cristiano, ellos son la primera generación, representada por Abraham. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que demostraré. Abraham sale y llega a la tierra y ahí termina la vida de Abraham. ¿Qué hace la primera generación? Sale del mundo de pecado y viene a una relación con Dios. Ustedes que son hijos de cristianos nacieron ya en un hogar donde alguien en esa familia, ¿qué había hecho? ¿Qué había hecho antes de ustedes? Ya había salido del mundo y había empezado una relación con Dios. O sea que en ese proyecto generacional, la gran mayoría de los que están aquí representan a Isaac, que representa la segunda generación. ¿Dónde nació Isaac? ¿Allá en Ur de los Caldeos? No, ¿dónde nació Isaac? ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? La clínica. No. Nació ya en la tierra prometida, ya estaba ahí. O sea, ya Abraham había salido y ahora Isaac nace en la tierra de la promesa. ¿Sí? Isaac es una bendición. ¿Por qué? Porque él no tiene que volver por allá a las raíces antiguas de Abraham, sino que él nace ya en una relación con Dios. Esa es una ventaja a los que tenemos los que hemos nacido en hogares cristianos. ¿Sí? Pero resulta que hay un serio problema. Toda la iglesia está diseñada para atender personas de primera generación. Entonces, casi que si, dicen, si tú quieres algo especial con, de Dios contigo, tienes que regresarte al mundo, revolcarte allá un ratico para que Dios te rescate y puedas ver el poder de Dios. ¿Por qué? Porque a veces la iglesia no está diseñada para atender a las segundas generaciones. ¿Y las segundas generaciones qué hacen? Disfrutar de estar ya en la tierra de bendición. Aquellos que hemos nacido en hogares cristianos, lo que Dios nos pide es que disfrutemos lo que ya el Señor ha hecho en las generaciones anteriores. ¿Me hago entender? ¿Sí? Pero con Isaac pasa algo especial. Incluso el gran dilema que tiene Isaac no es salir de Ur de los Caldeos, porque su papá ya había salido. El gran problema que muchos de los que están aquí tienen no es salir del mundo, apartarse del mundo, porque ya sus padres lo hicieron y les dieron a ustedes un contexto cristiano para crecer. ¿Me hago entender? Pero ustedes tienen otros problemas que son también muy serios. Resulta que Isaac se ve abocado a uno de los grandes problemas, que son las relaciones. Porque Isaac está ahí en un terreno donde, por ejemplo, Isaac crece y tiene un medio hermano que se burlaba de él. ¿Recuerdan cómo llamaba el hermano Isaac? Ismael. Y se burlaba de él. O sea, quien era su hermano ya tenía problemas con su hermano. Pero Isaac se relaja, vive ahí. Vea, usted no tiene que ir a ninguna parte. Isaac llega un momento en que necesita casarse y el papá hasta le trae la esposa ahí. No tiene que ir a buscarla. Se la trae ahí. Ahora, cuando digo se la trae, lo que quiero enfatizar aquí es que usted tiene que vivir el espacio donde Dios lo ha colocado. Desarrollar las relaciones ahí en el espacio donde Dios lo ha colocado y disfrutar de la bendición de no tener que ir a conocer un mundo de pecado, sino que disfrutar. Ahí me alegra un grupo juvenil como este, donde se desarrollan una serie de actividades para que los jóvenes disfruten. Porque tú no tienes que ir al mundo para disfrutar lo que puedes disfrutar a plenitud teniendo una relación con Dios. Amén. O hágame algo así. Sí, sí, en serio, me pongo nervioso verlos a todos así como, ¿no? Sí, por lo menos no me mire así como tan. Bien, entonces, en ese proceso, todo lo que Isaac necesitaba, lo tiene ahí. Lo tiene ahí. Todo lo que tú necesitas, lo tienes aquí. Ya Abraham salió, tú no tienes que volver allá. Tienes que disfrutar ahora de lo que Dios te ha dado. Y en medio de este proceso viene el dilema de ¿con quién voy a compartir mi vida? Y es curioso, mire. Los chicos de segunda generación que nacen en la iglesia, que se crían en la iglesia, uno de los grandes problemas que tienen es cuando deciden que quieren compartir su vida con alguien. Porque comienzan a ver ahí, ay, las de la iglesia con las que he estado toda la vida. O al revés, ay, los de la iglesia, esos pelados ahí de siempre, ¿cierto? ¿Por qué no le echamos una vueltica a ver qué hay por allá? ¿Cierto? Hay un problema serio ahí. Y escúchame, la gran mayoría de chicos que son segunda generación de cristianos se apartan de una relación con Dios. No porque tambaleen en la fe, no porque no crean en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no porque no piensen que Cristo murió por ellos en la cruz. La gran mayoría de chicos de segunda generación que se apartan de la fe es porque a través de relaciones se van de la comunión con Dios. Se van de la comunión con Dios. La diferencia entre la persona que tú eres hoy y la que serás en 5 años depende de la gente con que pases tiempo y de los libros que leas. Repito. La diferencia entre la persona que tú eres hoy y la que serás en 5 años depende de la gente con que pases tiempo y de los libros que leas. Esto lo dijo un tipo ahí, conferencista, y, pero suena chévere, ¿cierto? Esto no lo escribí yo, ni, pero me llamó la atención, ¿cierto? O no, bueno, entonces, hagan de cuenta que no dije nada, pues, y sigamos, ¿no? Pero viene el momento en que Isaac tiene que casarse. Y Abraham se preocupa por esto. No te dice, parece que no está preocupado por el asunto. Y Abraham se preocupa por esto y viene ese proceso de conseguir una compañera para Isaac. Y hay un pasaje muy bonito, muy bonito. ¿Tienen la Biblia? ¿Trajeron Biblia? Eso, con muñequitos, pero Génesis 24, por favor. Génesis 24. Sí, pero no, esas están bien también. Desde que no deje que los muñequitos la distraigan, está bien. ¿Sí? Muy bien. Noti. ¿Por qué les voy a hablar en esta noche de este tema? Primero, pues porque Andrés me dijo, ¿cierto? Pero realmente, lo realmente importante es porque esta es una de las áreas que la sociedad del mundo ha pervertido a niveles, y de tal forma que hoy se ha convertido en normal la manera como la gente desarrolla relaciones de noviazgo, por ejemplo. Si nosotros no entendemos cómo quiere Dios que abordemos esta realidad, que vivamos este momento, vamos a tener problemas serios, porque el único modelo al que somos expuestos es al modelo que la sociedad nos presenta. Entonces vamos a tratar de ver en la escritura un pasaje que, como ya les advertí, no habla de noviazgo, ¿sí? Pero habla de cómo se da ese proceso de la selección de una persona para que sea nuestro compañero, nuestra compañera, en este caso la compañera de Isaac, ¿sí? Pero ahora, la otra cosa complicada hablar de este tema es que ustedes se la saben todas, ¿es cierto? Eso es como uno sentarse con el hijo a enseñarle cómo manejar el internet, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quiero que usted, que se la sabe todas, por un momentico se olvide de todo eso que sabe y se disponga a recibir quizás algo nuevo en esta noche, y tratar de mirar una propuesta revolucionaria en la escritura, de mirar cómo volver santo lo que el mundo ha declarado pagano. Una relación tan importante como estas. ¿Listos? Capítulo 24 de Génesis. ¿Ya lo tiene ahí? Todo, yo no. Microchip, que ya no sé cómo tienen las Biblias ustedes. ¿Seguro la tienen la Biblia? Venga, pero tienes linterna, ¿cuál Biblia? Ahí chicaneando que la Biblia es una linterna. Bien, miremos capítulo 24 de Génesis. Abraham era viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su criado, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito. Vamos a dejar ahí un momentico. Este pasaje, usted seguramente lo conoce y ya lo ha mirado antes. Se lo voy a resumir rápidamente porque es bastante extenso, y Andrés me dio menos minutos que la vez pasada, me advirtió. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Abraham preocupado porque su hijo no tiene una esposa, la mamá ya ha muerto. Isaac tiene, pues está sardino, tiene 40 años, ¿cierto? No tiene esposa todavía, y el tipo está ahí preocupado. Este man tiene 40 años y nada, ¿cierto? Estaba como el papá que le dice a su amigo, le dice: mi hijo tiene 23 años, dos carreras profesionales, un doctorado, ha fundado una empresa, es completamente independiente, es brillante. Dijo: no, más brillante mi hijo. tiene 40 años y no ha salido de la casa. Todos se lo hacen, ahí está, ¿cierto? Y parece que Abraham está preocupado por ese lado. El hijo, 40 años, está ahí en la casa y dice: no, no. Entonces llama al criado y le dice: hermano, venga, hágame un favor. Quiero que vaya y me le consiga esposa a mi hijo. Vaya a mi tierra, a mi parentela, porque no quiero que él se case con personas que viven aquí. Y le da algunas instrucciones. Bueno, además de instrucciones, le dio un poco de camellos con regalos y todo eso. Y dijo: vaya y usted consígamela como sea, al precio que sea, ¿no? Y le da unos regalos y dice: vea, sencillo, la cosa es sencilla. Usted busque una doncella bien bonita. Ya usted va cogiendo claves ahí, ¿no? Bien bonita, busque una doncella bien bonita, usted esto, y le habla de quién soy yo y le dice que si se quiere venir con usted para casarse conmigo, punto. Y entonces el siervo le pregunta: venga, y si yo voy y hago todo eso y no se quiere venir. Entonces Abraham le dice: eso, el ángel de Jehová le va a ayudar, tranquilo, usted se la trae como sea. Pero si al final usted hace todo eso y ella no se quiere venir, usted queda libre, no hay problema. Yo no lo mando a matar, usted queda libre, ¿cierto? Porque si no, pues sí. Pero si no, usted queda libre, tranquilo, no hay problema. Y el hombre arranca en ese proceso de conseguirle. Y vamos a empezar a ver algunos principios fundamentales en ese proceso de escogencia. ¿Cuántos ya pasaron ese proceso? No levante su mano, no levante la mano, por favor. Eso lo saca del mercado. No levante la mano. Sí, sí, sí, sí, sí, seguro. Téngase ahí mejor. Bien, vamos a mirar algunos parámetros que el texto nos proporciona para ese proceso de escogencia. Y estoy seguro que algunos de esos parámetros no les van a gustar. Por ejemplo, el primero. Primero, nunca menosprecies la participación activa de tus padres en este proceso. No, pues no se pongan bravos. O sea, listo, listo, también que no les guste, pero tampoco lo hagan tan evidente, pues. Tampoco, pues. Mire, cuando uno lee el texto, uno se da cuenta, porque incluso hacía parte de la cultura bíblica, quienes lideraban, capitaneaban este proceso, eran los padres. Los padres. Nos hemos ido culturalmente al otro extremo y el joven no quiere que el padre se meta. Esta es y punto, gústele o no, ¿cierto? O la chica dice: este es. Así a usted no le guste, este es el que yo he escogido y ya, ¿no? Pero es interesante aquí porque en todo el Antiguo Testamento notamos, y esto es una enseñanza de toda la Escritura, la autoridad que Dios pone sobre nuestros padres, autoridad que ellos tienen sobre nosotros. Después de Dios, escúcheme esto, después de Dios nadie tiene más autoridad sobre ti y nadie tiene más capacidad para bendecir tu vida que tus padres. A veces nos cuesta trabajo aceptarlo. Algunos en momentos de nuestra vida incluso creemos que nuestros padres no son bendición, sino más bien, bueno, complete la frase, porque no quiero decir esas cosas en este lugar. Pero aquí notamos que Abraham está preocupado, que Abraham incluso es el que diseña la estrategia, que Abraham es el que cuadra todo, porque él sabe lo que su hijo necesita. Y mira, en estos procesos de escoger a alguien, habla con tus padres, pide el concepto. ¿Qué te parece? ¿Qué hubo, viejo? ¿Cómo le pareció la? ¿Cómo le pareció la pelada? Yo le preguntaba a mi papá y como no le gustaban, cada 8 días le llevaba una, ¿cierto? Para preguntar. No, mentira, mentira. No, no, no. No, ojalá, pues yo apuradito conseguí. Bueno, pero es importante En este proceso es importante tener en cuenta la apreciación de los padres. Otra vez, no es que tus padres van a escoger, pero escúchame, ojalá si fuera, créeme, por lo menos en la cultura bíblica era así. No existía eso de noviazgo. El papá un día miraba al pelado y decía, ve, ya está como para casarse, y salía. Y el papá miraba y volvía y decía, mijo, ya le tengo cuál es. ¿Cuál? No, no, no, yo después le digo, ¿cierto? Pero yo estoy negociando ahí la cosa y luego. Y escúcheme, los niveles de separación en Oriente, donde se da esta costumbre, son prácticamente nulos. Son prácticamente nulos. Aquí en Occidente, donde escogemos, donde miramos, donde probamos, donde ustedes, todas esas cosas, ¿cierto? Aquí, donde incluso algunos convivamos un momentico primero y no sé qué, y todas esas cosas, aquí los niveles de separación son alarmantes. Alarmantes. Yo estoy tratando de convencer a mi hijo que me deje que yo escoja. Tal vez no he podido, pero yo le digo, mira, te aseguro que nadie va a escoger para ti mejor que yo. Ahora, tampoco es extremo, ¿no? Pero ojalá me diga que sí, pero por lo menos considera la apreciación de ellos. Escúchame, sobre ellos Dios ha puesto una gran capacidad de bendecir tu vida. Alguien que nadie, ni siquiera pastor, ni líder, ni autoridad, ni ninguna cosa, tiene toda la capacidad y autoridad de Dios para bendecir tu vida como tus padres. Primer parámetro. ¿Cuál es? No menosprecies la intervención activa de tus padres. Activa, por favor. ¿Cierto? Lo segundo parámetro. Ahí en el texto, el 3, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito. Este es obvio, ustedes lo han escuchado hasta la saciedad. Segundo parámetro, cananeas no. Cananeos tampoco. Eso, cananeos no. Mire a la persona que está a su lado. Dígale, ¿usted es cananeo? Pregúntele. Porque si usted descubre que el que está a su lado es cananeo, cámbiese de puesto. Esto resulta evidente. Escúchame. La escogencia debe darse entre la parentela. Él le dice a su criado, ve a mi parentela. Chicos, es entre sus hermanas que está la mujer que Dios tiene para ustedes, la que va a ser tu compañera. Chicas, aunque les parezca que no, aquí está. Aquí está. Pónganle fe. Dejen que los ojos de la fe las invadan. No. Dice, este fue el gran problema de Sansón. ¿Recuerdan a Sansón? Este fue el gran problema de Sansón. Sansón estaba ya todo alborotado y entonces los papás dijeron, listo, vamos a cuadrar. Y él dijo, no, es que ya yo vi allí del otro lado, ya la tengo vista. Y dice, no, toma de tus hermanas. ¿Por qué será que las chicas de la iglesia nunca encuentran entre los chicos de la iglesia los candidatos apropiados? Bueno, esos testimonios que se escuchan a la distancia. Dentro de un momento le voy a decir por qué. Y es un aspecto que es más notorio en las chicas. Ahora, yo entiendo que los chicos apuestos, especiales y todo eso, ya nos estamos acabando, ¿cierto? Nos hemos ido casando. Pero, háganle. Es cierto, no, no. Ya, sí, ya nos. Pero esto, mira, esto es muy delicado porque, ojo, muchas veces a fuerza de repetir lo mismo, tú terminas realmente creyéndolo. Y puede estar el hombre de tu vida a tu lado y haber caminado contigo, haber estado mucho tiempo en la iglesia contigo y todo lo demás, y nunca lo viste. Y el día que él te dice, ay, vea, este era. Yo sé por qué se los digo. Ya esto les cuento. Yo sé por qué se los digo. Entonces, segundo principio, cananeas o cananeos, no. Ya, no, que yo lo convierto, que es que él está llegando, él está ahí, que cae. Que cae ni que nada, la que va a caer es usted o el que va a caer es usted, hermano. Déjese de cosas, cananeos, no. O sea, no, ni siquiera los contemple. Ni siquiera se dé el lujo de poner su mirada allá. Y en esto es enfático Abraham, le dice, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, no. No le dio chance de decir, bueno, y si no encuentro allá, voy buscando para acá. Dijo, no, no, no. Ahí miramos qué hacemos, vamos a dar otra vuelta, cualquier cosa, pero no, no, cananeas no, ¿cierto? Ojo, hermanas. Tercer aspecto. Hay una cosa en el texto que es como medio contradictoria. Mire, por favor, el versículo 4. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. O sea, él le dice, mire, si yo le digo, yo encuentro la pelada, listo, ya hablo con ella y la cuenteo y le digo, venga, venga así conmigo. Y ella dice, no, no, no, yo no me voy con usted, más bien tráigame el muchacho, ¿cierto? Porque casos se han visto, ¿no? Dice, más bien tráigame. Entonces le pregunta, ¿qué hago? ¿Volveré a tu hijo a la tierra donde saliste? Parece que Abraham ya estaba muy viejito y de pronto estaba pensando, este man se va y cuando vuelva ya yo no estoy, ¿cierto? Entonces le dice Abraham, versículo 6, y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y digo contradictorio, ¿por qué? El hijo está aquí y él no quiere que se case con las de aquí. Quiere que se case con una de las de allá, de donde era su parentela. Pero dice, tráigamela, y no quiere que su hijo vaya allá. Entonces dice, pero venga, hermano, pero ceda un poquito, ¿cierto? O que vaya o que venga, pero la misma cosa. Sin embargo, el principio que hay detrás de esto, no vuelvas allá, y se lo menciona en dos ocasiones. Abraham no quiere que su hijo vuelva allá ni por las curvas. Mande a traer la esposa para acá, porque volver allá era para ellos retroceder en el propósito de lo que Dios había hecho con ellos. No era solo un asunto de geografía, era un asunto de propósito. Dios los había llamado de allá, los sacó allá y los tenía caminando hacia la conquista de la promesa. ¿Me hago entender? Volver allá representaba retroceder, no geográficamente, retroceder en el propósito. Tercer principio, ojo. Tercer principio que se deriva de esto. Nunca te convendrá una persona que te aparte del propósito de Dios, por muy consagrado que parezca. Nunca te convendrá una persona que te aparte del propósito de Dios. Mira, en estos años de ser pastor me he encontrado con un fenómeno en la iglesia que es muy particular. De pronto hay dos chicos en medio de los jóvenes, muy activos, especiales, metidos en todo, no se pierden la movida de un catre, están ahí para lo que sea, sirviendo al Señor y esto y lo otro. De pronto se hacen novios. Allá están en la esquinita. Vienen y están casi el uno encima del otro. Ya no participan en nada. Ya no. Entonces uno dice, un momentico. Esa relación de noviazgo no está siendo de bendición. Porque si bien es cierto, están disfrutando la bendición de tenerse el uno al otro, esa relación terminó apartándolos de lo que era evidente que Dios tenía con ellos. ¿Me hago entender con esto? Lo que Dios tiene contigo es más valioso que cualquier persona que esté a tu lado. Y la persona que va a estar a tu lado va a ser el complemento de Dios para el cumplimiento de lo que Él ha dispuesto contigo. ¿Me hago entender? Por eso la urgencia de Abraham, que él no vuelva allá. Porque volver allá era devolverse en el propósito. ¿Cuánto llevamos? 3. ¿Va grabándolos ahí? ¿Cuál es el primero? Bueno, pongámosle un par de palabritas nomás para irlo resumiendo. Si estuviera aquí, mi esposa ya me habría regañado por no ser más. Digamos, el primero, digámosle, intervención de los padres. ¿Sí? Considere la intervención de sus padres. Llévelo a la casa. Antes de que ya sea demasiado tarde, ¿cierto? Llévelo, anden, ¿no? Escucha a sus padres. Escúchelos. Segundo principio. Cananeos, no. Nada. Cananeos, no. Tercer principio. Que no te retroceda en el propósito. Que no te aparte del propósito. Que no te saque de lo que Dios tiene para ti. Por el contrario, cuando tú entablas una relación con alguien, el estar cerca de esa persona debe antes animarte a cumplir lo que Dios quiere contigo. Y esa va a ser una forma como puedes ver si esa persona es o no, ¿cierto? ¿Vamos en cuál? Vamos para la cuarta. Llega algo muy interesante. El criado llega allá. El hombre llega allá a la tierra esta y llega a la fuente, una fuente. Leámoslo para no pecar, ¿cierto? Para no hablar mal del tipo. Sí, porque a veces uno termina hablando mal de la gente. Entonces, versículo 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos por el señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora que salen las doncellas para el agua. Ay, el hombre, ¿no? Mire, el hombre llega allá y lee la realidad del sitio. Y llega preciso, pone los camellos en el lugar exacto y se parquea en el lugar exacto donde llegaban los hombres a negociar. No, en el lugar exacto donde llegaban las doncellas a sacar agua a la hora exacta. Y va precisamente a eso. ¿A qué va? A eso. A conseguir una doncella. Mira, este parámetro nos va a ayudar incluso a combatir un mito que se ha generado en medio de las iglesias cristianas evangélicas, ¿cierto? El hombre está preocupado por cumplir lo que Abraham le dijo y se va de una y búscala donde llegan las doncellas a buscar agua. Allá, ¿cierto? Y se parquea ahí, ¿no? El hombre va a lo que va. Hay un mito muy popular en las iglesias y es que tú espera, deleítate en el Señor y Él te va a traer el hombre de tu corazón, Él te va a traer la mujer de tu corazón. No hagas nada, descansa. De pronto te vas a quedar descansando, ¿sí? Porque quiero decirles algo. Al único que el Señor le trajo la mujer fue Adán. Todos los demás después de Adán hemos tenido que salir a buscarla. Todos hemos tenido que salir a buscarla. ¿Usted está ahí esperando que Dios se la traiga? Apúrele, hermano, porque hay otros que no están esperando. Y de pronto cuando usted se despierte ya ¿No? Pero ya tú sabes, hombre, que no sea cananea, considera la apreciación de tus padres, que te ayude en cumplir el propósito de Dios en tu vida. Tú tienes parámetros, hermano, hágale. Dios le dice a Israel, ahí está la tierra prometida, yo se las di, conquístenla ustedes, ¿cierto? La tierra está ahí, la conquista le toca a ustedes, ¿no? Vea, yo le puedo decir con exactitud, mirando a cada muchacho, le puedo decir con exactitud cuál es la mujer que Dios tiene para cada uno de ustedes. Siquiera al final les atiendo personalmente. La mujer que Dios tiene para ti es la que tú conquistes, hermano. Eso, hágale, hágale. Ahora usted sabe cómo tiene que ser, pero esa decisión es de nosotros. Esa decisión es de nosotros, hermano. ¿Qué tal usted coja a Dios enojado algún día y usted, Señor, la que tú me mandes, la que sea? Y allá está la abuelita esa de tenis, que es cierto que le queda un dientecito nomás, que lleva 70 años pidiéndole al Señor un marido. Y ya, vea, ya está, ¿cierto? Usted dijo que la que sea. Allá, venga, mija. No. Imagina que Dios se pusiera en esas. Usted dijo la que sea, hermano. ¿No? No, no, no, no. Así no funciona. Alguna la teoría de la media naranja, de que hay una media naranja. ¿Qué media naranja? Ni que nada. ¿Sí? En el reino de Dios no hay medios, ahí somos enteros todos, ¿cierto? No, no, usted va, este hombre dice, ¿dónde están las doncellas? Voy para allá, ¿cierto? Hágale. No, no evada la responsabilidad de tomar decisiones. Chicas, es su decisión. Su decisión. No, no, todavía no, Dios no me ha hablado nada. Dejé de decir, abra los ojos más bien y mire a ver si ese sí es o no, ¿cierto? Pero usted está ahí con los ojos cerrados, es que, y vienen los chicos y todo. No, Dios no me ha hablado nada. De pronto, no, nadie más te va a hablar nada, pues, si sigues así con esa actitud. Y escúcheme, hermanos. Dios está hablando. Bueno, bueno. Dentro de un momento vamos a orar por eso. Por todos esos espíritus. Bien. ¿Cuántos parámetros llevamos? 4. Entonces, ya sabe. Asuma responsabilidad de tomar decisiones. Decisiones. Ahora le digo una cosa a las muchachas, porque estoy que se los digo, pero no, todavía no. Después pasa algo muy interesante. Cuando yo leí el pasaje, y ahí estamos pintados nosotros. Mire lo que el hombre hace. Mire lo que el hombre hace. ¿En qué versículo era que íbamos? En el 13 le dice aquí que estoy en la fuente, las hijas de los varones salen a tomar agua. 14. Entonces el tipo dice, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que habrás hecho misericordia para con mi Señor. El tipo hace lo que muchas veces nosotros hacemos. Ahora yo les digo algo, a veces funciona, la mayoría de las veces no. Es el jueguito de las señales. Entonces está ahí, ay Señor, ¿será que es ese? Si cambia el semáforo a rojo es porque sí. ¡Ay, cambió! Sí, ese es. No. Mire, de pronto usted no se ha dado cuenta, pero todos los semáforos cambian a rojo, ¿cierto? En algún momento. Pero el hombre pone una señal muy interesante. Dice, mire, si llega una muchacha que yo le pida que me dé agua y me dé a mí, le dé a mis camellos y todo lo demás. Esa es. Venga, a este tipo le funcionó. A ese tipo le funcionó. Y cuando, el texto dice: aconteció que antes de que él acabase de hablar, era aquí que Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, que salía con su cántaro en su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió. Note, ya no le dijo, él corrió, ¿cierto? Y le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y dio, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y dio de beber. Y cuando acabó de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y el hombre dijo: esta es. Sí, a veces funciona. Por lo general no. Un hombre muy piadoso que estaba en esa edad de donde ya ardiendo en fuego mi alma está, ¿cierto? Esas edades en que ya están a punto de buscando. Y el hombre oraba: Señor, y la mujer. Y de pronto va a un evento masivo de adoración y todo. Y entonces le dice: Señor, si encuentro una mujer de vestido rojo, que yo pueda ver que te adora a ti, sin duda alguna, esa es. Y era una campaña masiva y todo, y el tipo está ahí en medio del público, bien lejos de la tarima, cuando de pronto escucha a una mujer cantando allá adelante, y en medio de una adoración tremenda, y levanta sus ojos y se da cuenta que está de rojo. Esa es, Señor. Y hermano, ese hombre se va a la tarima, la ve, y cuando se acerca: Señor, pero esta es, tú me la has dado, yo la recibo así como está, ¿cierto? Y finalmente, honrando el cumplimiento de la señal, se casa con ella. Bueno, no tuvo ni qué decirle, la mujer estaba esperando que alguien le dijera algo, ¿cierto? Y el hombre se casa con ella. Y después de varios días de casado, que la había al lado sin el vestido rojo, pues con otro vestido, ustedes sí son mal pensados, ¿cierto? Ustedes sí, mejor dicho, terribles, ¿no? Y ella está ya acostada al lado de él y la mira desconsolado, ahí en medio de sus rulos y sus cremas y todo. Y ella se levanta y abre los ojos así, entre dormida. Y él la mira y dice: mi amor, cante, cante, por favor. Cante. Ojo con las señales. Ojo con las señales. A veces usamos las señales para evadir la responsabilidad que tenemos. Es nuestra decisión. Es nuestra decisión. Al final hacemos una audición de canto ahora que salgamos, ¿cierto? Para. Bien, ¿cuánto llevamos ya? Cinco, ¿no? Cinco. Bueno, pasa algo ahí en el. Vamos a acelerar un poquito la historia. Se me están acabando los minutos. Bueno, ya acabaron los minutos que Andrés me dio, pero. Pero mira, el hombre va y llena a Rebeca de regalos y todo. Resulta que era familiar de Abraham. Va a la casa del hombre sin pelos en la lengua. Le dice: venga, yo no me podré quedar en su casa esta noche. Y ella dijo: sí, allá hay lugar. Y va y para los camellos. Y llega allá y habla con la familia. Le da regalos a Raimundo y todo el mundo. Y paga aquello que en la antigüedad se conocía como la dote. ¿Qué era la dote? La dote era el pago que la familia del novio hacía a la familia de la novia, ¿sí? Porque ahora ella vendría a la casa. Era como una especie de contraprestación por todo el tiempo que había estado ahí. Y detrás de este principio, quiero resaltar solo una cosa: el precio que pagó fue costosísimo. Estamos hablando de 10 camellos, repleto de regalos. Incluso, mire una cosa que menciona: dice que le puso. Y versículo 22: y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y dos brazaletes que pesaban 10. Esta muchacha llegó así para la casa con todo lo que este hombre le puso encima, ¿no? Y llegó a la casa y le dio regalos y una cantidad de cosas más. Pero lo que quiero resaltar aquí es esto: detrás del principio de la dote hay una cosa especial. Todo lo valioso cuesta. No recibas nada que te regalen. Ve lo valioso de la persona con la cual vas a compartir el resto de tu vida. Esas chicas o chicos que se andan regalando, ni ellos mismos se consideran valiosos. No tienes tú por qué hacerlo. No tienes tú por qué hacerlo. Si tú estás pensando en alguien con quien compartir tu vida, primero analiza que esa persona se considere valiosa a sí misma. Detrás de este principio de la dote hay eso. Todo lo valioso cuesta. Cuesta. Pregúntenle a mi esposa. ¿Cómo le costó? Ella le costó mucho, pero lo alcanzó. Ella es persistente, ¿cierto? Bien. Un par de cositas más para terminar. Versículo. Ah, bueno, les cuento aquí para llegar al versículo que quiero mencionar. Entonces el hombre llega a la casa, habla con los estos, la familia y todo lo demás. Y todos dicen: sí, claro, no hay problema. Pues si ella quiere y ella acepta. Y la chica dijo: bueno. Entonces la chica se va a destapar los regalos y todo. Y él se queda con la familia. Ellos comen y todo eso. Y él les dice: bueno, ¿hay algún problema que nos levantemos mañana y nos vayamos? Y la gente dice: no, ¿cómo se va a ir así de una vez? No, esperemos unos 15 días y más bien. Y entonces dice: no, yo no puedo esperar 15 días. Yo necesito irme ya. Además, ya cuadramos todo. Ya yo les di los regalos. Ya está todo listo. Yo me voy. Yo hoy vine fue por esto. Y entonces la familia le insiste y el hombre dice: no. Y entonces toman una decisión salomónica y dice: preguntémosle a ella. Versículo 58. Dicen: preguntémosle a ella. ¿Sí? Y entonces dice ahí: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella, muy rogada, le dijo: sí, iré. Tengo la maleta allá afuera, ¿cierto? Hermanas, no sean tan rogadas. En serio. El gran problema que surge en medio de los grupos cristianos es que las chicas, sobre todo las chicas, han establecido modelos tan altos. El apóstol Pablo ya no está entre nosotros, hermano. Ya, sí, ya no está. Y por cierto, la Biblia parece decir que el hombre era más bien como solitario. Entonces no. Pero a veces colocan modelos tan altos que dejan de apreciar todo lo que Dios ha puesto a su lado, a su alrededor. Pero entonces, no, que es que esto. Y hermano, nadie les da la talla. Nadie les da la talla. Y entonces, cuando estos chicos, hermano, ven que nadie las mira, se van para otra iglesia por allá. Si los miran, entonces dicen: ay, vean. Usted se quisiera ir con este varón porque va a llegar allá y se va a casar con el hijo de Abraham. Para las que sea, ¿cierto? O sea, ya ella la tenía claro. Ya ella, ahora, tampoco quiere decir con el primero que se aparezca, pues. Entonces, no, pero lo que quiero mencionarles es que miren la realidad que hay a sus alrededores con otros ojos. Con otros ojos. Por favor. Y mire cómo termina el texto. Rebeca, saliendo a regañadientes, ¿cierto? Se va. Se montan en los camellos, salen con este hombre. Versículo 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Neguet. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Isaac está ahí, de pronto ve que viene y dice: uy, ahí viene. Y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado respondió: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló después de la muerte de su madre. Quiero mencionar, resaltar una frasecita para terminar. Note esto: nunca la ha visto. Nunca. Cuando por fin la tiene de frente, esta señora se pone un velo, ¿cierto? ¿Sí? La toma y la lleva a su tienda. Pero hay una frase muy interesante. Dice: la tomó por mujer y la amó. La amó. Amar es una decisión. El problema es que algo tan grande como el noviazgo y el matrimonio termina dependiendo de una agitación estomacal, de no sé qué, es que yo no siento nada, es que las mariposas, es que él sí me, ella me, mejor ella me alborota, ella no sé qué, y toda una serie de sensaciones medio térmicas, qué sé yo, que se agitan, termina dependiendo de eso. No, no, no. Isaac ve a Rebeca y toma la decisión de amarla. De amarla. Cuando yo escogí a mi esposa, la que hoy es mi esposa, nos hicimos novios. Y en una de las conversaciones que tuvimos antes de casarnos, yo le dije: quiero que sepas que he tomado la decisión de amarte. Por lo general, cada vez que la veo, siento que la amo. A veces, con solo verla, siento que la amo. Pero les confieso algo: hay veces que la veo y no quiero ni que se me acerque. Pero aún en esos momentos la amo, porque ha sido mi decisión. Ha sido mi decisión. Y es una decisión que implica, vea, mi esposa es muy linda, pero hay mujeres más lindas que ella. Poquitas, pero la hay. Las hay. Hay mujeres más lindas que ella. Pero yo decidí amarla a ella. Amarla a ella. Isaac toma a esa mujer y decide amarla. Por eso, de alguna forma, en ese proceso de escoger la persona que te va a acompañar el resto de tu vida, más que todos aquellos parámetros que la sociedad ha hecho, mira a una persona que tú consideres que sea la persona correcta para tú, para que tú le entregues tu amor. Porque es tu decisión. Ni siquiera depende de lo que sientes. Vuelvo y repito, y por favor no le cuenten, pero hay momentos que yo no siento. Tenemos diferencias con mi esposa y no siento lo que en otros momentos sí siento. Pero yo la amo. No depende de lo que sienta. No depende de los días bonitos. No depende de los días en que sale el sol y hay mariposas en la ventana. Cuando llueve también la amo. También la amo. Porque ha sido mi decisión. Lo que tú tienes que entender es que esta relación se sostiene sobre una decisión. Tú decides amar. Tú decides amar. Tú eres supremamente valioso para Dios. Recuerda lo que te dije al iniciar. La gran mayoría de personas de segunda generación que echan a perder sus vidas, que se apartan de la fe, no lo hacen porque no crean. Lo hacen porque se unen a las personas que no deben. Que no deben. Toma en serio algo que Dios ha tomado en serio y convierte en sagrado algo que el mundo ha pervertido y llevado a sus niveles más depravantes. Tú eres valioso para Dios. No permitas que tu vida ande de brazo en brazo, porque probablemente el tomar en forma tan liviana el asunto de las relaciones. Recuerda la frase de este señor, este escritor americano: mucho de lo que tú seas dentro de unos años va a depender de con quién te juntas hoy. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Cierra tus ojos allí, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias. Gracias por este grupo especial de chicos que hoy sacan este tiempo en el marco de una celebración netamente comercial, pero que lastimosamente el mundo ha pervertido. Días como el de hoy, los moteles y hoteles alcanzan su máxima ocupación. Porque chicos y chicas que no se valoran, que no entienden la naturaleza del propósito de Dios con ellos, han dejado de ver con seriedad lo que Dios ha declarado santo. Señor, en tu nombre yo bendigo a este grupo especial de chicos, de manera especial aquellos que están en ese proceso de tomar la segunda decisión más importante de sus vidas. ¿Con quién van a compartir el tiempo que estén aquí en la tierra? Porque la primera decisión más importante de la vida es: ¿con quién voy a compartir la eternidad? Y eso lo hago cuando escojo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pero sin duda alguna, la segunda decisión más importante de la vida es: ¿con quién voy a compartir los años que estaré aquí en la tierra? Esa persona que va a estar contigo, va a caminar de tu mano en torno al propósito de Dios. Esa persona va a ser tu compañero, tu compañera en lograr las metas y los sueños que Dios tiene contigo. No es tan trivial la escogencia. Si alguno de los parámetros que hemos visto te sirven, apropiate de ellos y comienza a disfrutar de esta etapa maravillosa y acompaña tu vida de una persona que te acerque más a Dios, y en compañía tuya vivan para honrar y glorificar su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te adoramos, Dios. Aleluya. Adora al Señor. Terminemos este momento en adoración. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Tu amor es como fuego. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por su misericordia sobre nosotros? Muy, muy, muy bacano esta charla, esta predicación. Y les recuerdo algo: el próximo sábado vamos a tener el foro. Así que preguntas y dudas que aún les hayan surgido esta noche, ténganlas ahí guardadas, porque las vamos a querer trabajar esas dudas y esas preguntas el próximo sábado. Así que prepárense. Inviten personas nuevas, inviten amigos de la universidad, del colegio, del trabajo, dígale, venga, lo invito a una reunión bien, bien interesante. Así que, muchachos, los esperamos el próximo sábado a las 6:30 de la noche acá en el foro. Las personas que nos visitan hoy por primera vez, hay varias personas atrás con Fabián, con Jennifer, allá está Jennifer. Con Jennifer, la niña que está allá atrás, regálenos unos minuticos. Si usted invitó a alguien por primera vez, acompáñelo para que no se sienta tan solo y como tan perdido. Próximo sábado, 6:30, no se les olvide, está el Café Judá. Creo que hay sándwiches, hay muchas cosas ahorita en el Café Judá. Dios los bendiga, nos vemos el próximo sábado, 6:30. Anótense con Fabián para la fiesta. Chao. Flaco, ten fe. Thank you.